ojos más lindos en la tierra mía que los negros son. Noche cuando duerme, luz cuando los mira, y en noches de luna, perfume de azahares, en el cielo estrellas y tibios los aires. Yeah.